Tan querido por la gente de La Ligua, de Cabildo, Puchuncaví. Así que necesitaba llamarte porque, no sé, en el fondo, me da mucha lástima personas como el señor Ibacache que se refieran a mujeres que han servido a las personas, a los más necesitados, que en el fondo su trayectoria de servicio la avalan, pero es que completamente. La desesperación que tienen los señores de Renovación Nacional ante la primera vez que la UDI es un candidato fuerte a diputado y que obviamente va a ganar, Hernán. Pero de acuerdo a lo que yo no soy intérprete ni vocero del panelista que tenemos acá, porque está presente, él apuntó directamente al tema político y sí, no a la persona. Dejó claramente delimitado el tema mujer y el tema también profesional. Te lo recalco porque es objetivo, digamos. ¿Sabes lo que pasa, Hernán? Que de verdad yo conozco muy de cerca el actuar de Renovación Nacional, porque mi padre fue durante años militante del partido. Ahora, gracias a Dios, y porque yo de verdad en el fondo le pusimos un paralelo a la familia, no puede seguir representando a gente como la que está involucrada en Renovación Nacional, se retiró y dio su renuncia, y gracias a Dios ya no está en Renovación y está en la UDI participando activamente. Él fue uno de los impulsores, Luis Santelices, exalcalde de Hijuelas, de los Andes, consejero regional por 12 años, que hizo que Andrea Molina esté en la zona junto a Marcelo Fonni. Y el señor Ibacache sabe las cochinadas que está acostumbrado a hacer el señor Romero y el señor Vargas, como por ejemplo, yo te voy a contar, Hernán, un episodio que me pasó en la vida personal. Yo soy periodista, trabajé en el Mega, leí noticias, y el señor Romero envió en una oportunidad una carta exigiendo que a mí me despidieran de mi trabajo, porque según él yo estaba haciendo política en mi trabajo. A mí actos como ese me parecen indecorosos para un senador de la República. Recordemos que él era presidente del Senado, o sea, ¿cómo es posible que un hombre que puede ser mi padre, un hombre al cual mi padre y mi madre le hicieron la campaña cuando eran alcaldes de los Andes, puede hacer un acto tan infame contra una joven? Yo en ese entonces tenía 23 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, Hernán? Yo creo que esta posibilidad que tiene el distrito, la circunscripción Quinta Cordillera, es una posibilidad histórica. Y Marcelo Fonni como senador y Andrea Molina como diputada en el Distrito 12 van a representar a la gente. Las personas están desilusionadas de este tipo de políticos. Así que, Hernán, yo de verdad te agradezco el espacio que me das. Yo sé que ahora voy a cortar y a lo mejor van a hablarse muchas cosas, pero yo avalo y te lo firmo donde quieras que las personas que están en el fondo hoy día jugándoselas por la circunscripción y por el distrito son personas de trayectoria en el servicio social, son personas de trayectoria en la política y que no persiguen fines personales. Bueno, la esperábamos, Andrea, este domingo aquí en nuestros estudios para ver... haberla conocido más desde el punto de vista político, cuáles son sus proyectos y sus planes dentro del Distrito 10. Así es, yo con Andrés Sosa, que es un vecino muy conocido, nos comprometimos a sin falta el próximo fin de semana a ir, Hernán, a tu programa, que es muy importante, porque son 12 comunas y entre Calera, Cabildo, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, no alcanza el tiempo para estar en todas las comunas. Pero quiero darle las gracias a los auditores, porque de verdad la acogida que ha tenido los candidatos ha sido, pero es que algo asombroso. Ayer en Calera, en La Ligua, de verdad el cariño y la ilusión que tiene la gente por un cambio político, por esta dupla al cambio, los llena de fuerzas para seguir trabajando por la zona. Macarena, sí, te agradecemos este contacto. No, al contrario, muchas gracias a ti y felicitaciones, y ojalá en el fondo no caigamos en esta suciedad como lo fue en un pasado, los actos como enviar una carta para que despidiera a una joven que era periodista. No caigamos en actos tan sucios, porque la política tiene que ser digna y tiene que servir las necesidades de la gente. Eso es lo que se necesita hoy. Y por lo mismo las personas hacen tanta denuncia con el voto nulo, el voto en blanco, la no inscripción de los jóvenes a las elecciones. Así que hagamos digna la política, Hernán. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.